¿Vos bien? Bien, acá tratando de ver cómo solucionamos problemas primarios, como quien dice, en un pueblo que va creciendo día a día, que está acá en Palabra. Es cierto, ha crecido en el último tiempo bastante. Bueno, el tema de la pandemia nos ha alejado un poco, pero aquellos que íbamos para aquella zona, para Uribe, para el Taladro, veíamos en el 2019 ya que venía creciendo de manera incipiente el barrio, pero que bueno, a medida que vaya creciendo también se necesita restablecer algunas obras, ¿no? Contanos un poco la particularidad ahora de esta problemática que están teniendo. Entiendo de que es por las lluvias que por ahí está medio intransitable, o porque hay un agua estancada en la zanja. Sabemos que al costado, en la banquina que da la ruta 205, uno puede tener un drenaje, pero si está estancado en la localidad es difícil que pueda salir, ¿no? Exacto, mira, en este momento el taladro es como si fuese un pozo, ¿sí? No circula el agua porque no hay un zanjeo, no hay una viabilidad del agua hacia dónde tiene que ir, porque falta el trabajo hídrico. O sea, las máquinas que han enviado en su momento han sido una Champion, que ha pasado la máquina como para emparejar una calle, tirar un poco de tosca. Sí, han pasado la máquina para agrandar y limpiar la zanja, pero en una, dos o tres calles. Eso no basta, porque la densidad demográfica que tiene el taladro es muy grande. Y dejó de ser un paraje fue hace 50 años el taladro. Hoy ya es un pueblo, es un barrio muy grande, y a medida que se va luteando y a medida que se va agrandando, se necesita trabajo de infraestructura, tanto sea en colocación de tubos para que el agua drene en el pasaje del cruce de las calles, como también la parte iluminaria. Faltan cosas que son indispensables, y no llamamos ahora porque cayeron 100 milímetros. Cuando caen 30 milímetros pasa exactamente lo mismo. Lo que yo estoy pidiendo es que venga una persona que sea ingeniera y que se dedique al tema, que se idónea del tema. Porque ha venido gente con muy buena voluntad, pero no alcanza con la buena voluntad. Tiene que ser una persona que se dedique a esto. Bien. Te iba a preguntar eso, vos te anticipaste a la respuesta y está bueno que lo hagas porque nos pone un poco en situación de esto que hablábamos, ¿no? De lo mucho que ha crecido, de la gente que va hoy al taladro, que es mucha más. Hola, hola. Sí, ¿me escuchás? Hola, hola. Sí, Marcelo, te escucho yo. ¿Vos me escuchás? Hola, hola. Bueno, estamos teniendo ahí un inconveniente con la señal. Yo lo estoy escuchando perfectamente, Gastón. Fíjate si él nos puede recepcionar de la misma manera en relación a la situación de esta particularidad que están viviendo los vecinos del taladro. Decía él, no solamente con la caída de agua de ahora de 100 milímetros en el acumulado de tantos días, sino que también, ¿cómo es hoy el panorama? Contame la situación de estos días donde está lloviendo y donde se presume que puede haber caída de agua hasta el miércoles. ¿Cómo están las calles y cómo se la están arreglando como para que no entre a las viviendas el agua? A ver, la parte de adelante del taladro es la parte más urbana que tenemos, pero son tres cuadras. Hacia el fondo, hacia donde está la gente de atrás, es imposible. Inclusive hay gente que deja el auto en un vecino de adelante y se tiene que caminar hasta el fondo. Y no solo que se va caminando, sino que llega embarrado de una manera inútil. O sea, entendemos que estamos en una zona semi-urbana, en una zona rural, como quien dice, pero tampoco podemos estar con el agua hasta la rodilla cada vez que caen 30 milímetros. No cuando cayeron 100 como ahora, que ya es bastante el tema. Pero cuando caen 30 milímetros es la misma situación, porque tampoco puedes caminar y tampoco puedes transitar. Entonces, bueno, lo que se pide es que haya una comunicación y un diálogo con el municipio. A ver, cualquier obra, cualquier emprendimiento, siempre se hace con diálogo, comunicación y compromiso. En este momento no tenemos eso. Hoy yo hablé con la señora Valeria, que es la secretaria de gobierno, sí. Y me dijo que me iba a atender porque estaba viendo que realmente hacía falta que el pueblo, no el paraje, ya tenga otro tipo de atención debido a la cantidad demográfica de gente que está cada vez instalándose acá en el pueblo. Claro. Y hasta ahí, bueno, es el, la comunicación que tuviste. Están a la espera de que, como vos decís, pueda llegar alguien más entendido en la materia como para que les pueda dar una solución más temprana. Claro, más temprana y que comience y que termine. Y que si el municipio no lo puede hacer, que nos diga, mire, en este momento estamos atravesando una situación económica que no nos permite hacer esta obra, o la podemos hacer pero hasta la mitad, o podemos hacer una parte. Entonces, bueno, ya sabemos con qué nos topamos, con qué nos encontramos. Es un compromiso que debe asumir el municipio en este momento. En el caso de que no puedan, nosotros ya el año pasado habíamos hecho una rifa, con la rifa que se juntó la plata, se compró Tosca para rellenar 3 calles, y después se compraron 20 tubos para poder hacer el paso del agua, pero lo hicimos nosotros con una rifa. Entonces, bueno, dijimos, bueno, a ver si de alguna manera el municipio puede decir, les podemos arreglar la mitad, aunque sea, y la otra mitad dentro de 3 meses, 4 meses, pero que se hagan presente con un diálogo, con un compromiso, como se debe hacer una cosa seria. Bien. Sí, te iba a preguntar eso porque nos había llegado también, creo que a través de algunos posteos de redes sociales, de que estaban organizando algunas actividades como para juntar plata y poder costearlo ustedes, pero como vos me decías anteriormente, ¿no? Son varias cuadras ya hacia el fondo, creo que son 8 o 9 cuadras, ¿no? Que se hace un tanto más bajo ahí. Son muchas más. Yo te puedo asegurar que estamos en las 12 cuadras fácilmente hasta el fondo. Ah, es mucho más, sí. Es mucho más. Aparte, a ver, no solamente estamos hablando de este tema porque justamente llovió, pero si ustedes me hubiesen llamado hace 15 días atrás, yo te decía, mira, en este momento necesitamos una iluminaria, en este momento necesitaríamos una sala de primeros auxilios que no tenemos, necesitaríamos una delegación municipal que no tenemos, necesitaríamos a la gente que nos venga a cortar el pasto a la plaza que no tenemos. O sea, faltan muchas cosas. Ahora, bueno, por el tema de la fuerte lluvia que tuvimos, apareció todo este tema que se volvió a reflotar, porque estaba como medio tranquilo el tema. Pero bueno, llegó un momento que dijimos, bueno, hasta acá llegó el taladro, necesitamos la colaboración del municipio. Bien. Marcelo, por último, ya agradeciéndote, seguramente lo vamos a estar siguiendo la semana que viene al tema, pero digo, ¿han tenido la posibilidad de que una retroexcavadora pueda meter la uña, como se dice en la jerga, como para que el agua drene hacia la ruta o no? Sí, se puede hacer, pero hay que hacerlo con un departamento de ingeniería, porque después hay que ver a dónde va ese agua, porque tampoco se quiere perjudicar a un tercero para decir, bueno, se desagotó el taladro, pero bueno, ¿y ese agua hacia dónde va? ¿Va hacia la ruta? Bueno, ¿y después hacia dónde va? O sea, no es un tema de pasar, como ustedes dicen, la uña, que destape y que el agua circule. Es todo un drenaje completo que hay que hacer, ¿no? Para mí no es tan fácil como uno lo puede ver. Es una obra para mí, que lleva un tiempo y una inversión, pero bueno, por eso yo necesitaría que venga gente que esté en el tema, que sería un ingeniero, para que mire, para que haga un estudio del terreno, para ver hacia dónde va la cuenca, para ver dónde pasan las aguas, y de ahí decir, bueno, a ver qué se puede hacer. Bien. Por último, y ya agradeciéndote, reitero, estamos a disposición y seguramente la semana que viene vamos a estar charlando nuevamente o con vos o con algún otro vecino. ¿En qué quedaste en esta última reunión que me decías tuvieron con la secretaria de Gobierno? La secretaria de Gobierno, se comprometió a comunicarse conmigo el lunes para concretar una entrevista, para que vayamos al municipio, 3 vecinos, pandemia solamente se permiten 3, para que ella nos escuche, le planteemos cuál es la problemática y a ver qué tipo de solución nos pueden dar. Por eso, al mismo motivo, me gustaría que nos volvamos a comunicar la semana que viene o la otra, porque la semana que viene es corta por el tema de la Semana Santa, sí. Para que yo les diga a ustedes cómo va siguiendo el tema del municipio con respecto al taladro. Bueno, perfecto. Es una continuidad de temas. O sea, nos van a recibir, hay que ver qué nos dicen, hay que ver qué promesas nos dan, hay que ver qué cumplen. O sea, es bueno que a través de un medio de difusión, como son ustedes, que son colaboradores de la sociedad, se siga el tema y no que se termine acá con un agradecimiento enorme de parte mía y de todos los vecinos del taladro. Marcelo, abrazo grande, te tengo que dejar porque se viene la programación, tenemos que continuar, pero el compromiso está dado al aire, de hecho, en esto de charlar con vos y de poder conversar la semana que viene o posteriormente a esta reunión que ojalá se dé en los términos que ustedes esperan. Así que un abrazo grande, a disposición, y la seguimos cuando ustedes quieran. De todas maneras, gracias, muy amables y de la misma forma, gracias. Abrazo gigante. Ahí pasaba la palabra de Marcelo Serrano, un vecino de El Taladro, bueno, inconveniente por el tema de la lluvia.